Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Continúan las movilizaciones en Cataluña, por un lado, de aquellos que dicen buscar la independencia de la región y por otro, de aquellos que dicen oponerse a ella. Sobre los primeros, los independentistas, ya hemos hablado muchas veces de sus conexiones extranjeras, de la forma en la que nos recuerdan a aquellos independentistas masones del pasado y de cómo son utilizados como una palanca para debilitar a España y forzarnos a ceder en las negociaciones que tenemos con cualquiera de los estados y de los grupos de poder extranjeros que están tras los separatistas. De los segundos, de los supuestos unionistas, mucho hemos hablado ya también. Mucho hemos hablado de la conexión Bilderberg del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Este último partido es el más próximo a este grupo de poder de la masonería internacional que es Bilderberg, pues varios de sus dirigentes llevan 4 años seguidos acudiendo a sus reuniones. Pero no es solo Ciudadanos, pues los mismos Pedro Sánchez y Pablo Casado también han acudido de manera personal a las reuniones de este siniestro club. Da la impresión que España está en venta, en plena descomposición, y que, como todos los cadáveres, enseguida ven a los buitres rondando a su alrededor. También hemos hablado muchas veces de cómo estos fondos de inversión extranjeros se han hecho con una buena porción de la economía española durante la crisis, comprando, a precio de saldo, miles y miles de viviendas y adquiriendo acciones de los principales bancos y multinacionales españoles. Pero es que no son solo estos fondos. La propia China, que supuestamente está en el bando opuesto al de estos fondos que orbitan alrededor de los Estados Unidos, también está tomando posiciones cada vez más fuertes en España, incluida Cataluña. ¿Y qué decir de los islamistas? Ellos también han puesto su ojo en nuestro país y no han renunciado a recuperar al Andaluz. España es tierra a conquistar, a saquear, a expoliar, a colonizar. Es lo que hemos ido sembrando a lo largo de los últimos 40 años y ahora recogemos los frutos. Si la primera transición, como hemos denunciado tantas veces, fue un complot de los principales países y poderes extranjeros adversarios de España, como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Israel, Marruecos y Arabia Saudí, parece que en la segunda transición está pasando lo mismo, y todo bendecido por la monarquía. Hay como un acuerdo no escrito entre estos países acerca de España. En otros frentes y en otras casillas del tablero del ajedrez mundial tienen diferencias entre ellos, pero a la hora de tratar con España, todos están de acuerdo en tratarnos como una colonia a explotar y se reparten el pastel entre ellos. A eso ha sido reducido el país que una vez fue la primera potencia mundial. ¿Vamos a permitirlo? ¿Vamos a seguir dejando que nos insulten todos los días con la leyenda negra, incluso de hechos tan recientes como el anterior régimen nacional? ¿Vamos a seguir dejando que nos saqueen? ¿Vamos a seguir dejando que nos exterminen con su plan Calergi? ¿O vamos a pelear? Aquí, la voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, amigos, pues tras esta introducción empieza el Aquí la Voz de Europa de esta semana, empieza el debate semanal. Esta semana no nos acompañará nuestro amigo Vicente Estarelles por temas de agenda, pero ya la semana que viene, sin falta, si no hay ningún imprevisto, volverá a estar con nosotros. El que sí que nos acompaña de nuevo es Rafael Rosselló. Rafael, ¿qué tal estás? Buenas tardes, noches, buenas tardes a los dos. Encantado de estar con vosotros aquí otra vez. Y además de Rafael Rosselló, nos acompaña Adán del canal del Sentido Común. Adán, ¿qué hay? Muy buenas noches y, bueno, pues orgulloso de estar con vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Adán, y a Rafael por acompañarnos en este programa. Pues bueno, hay muchas cosas que están pasando en este momento en España, la mayoría no demasiado buenas, pero de nuevo la que centra la actualidad es el llamado conflicto en Cataluña, el conflicto separatista federalista en Cataluña. De nuevo hemos visto cómo la gente está saliendo a la calle. Por un lado, el bando separatista, de una forma más que violenta, sigue forzando al Estado a una negociación, pero lo que me llama a mí la atención bastante es que frente a estos dos supuestos bandos enfrentados que nos quieren vender, pues cuando vemos por encima de ellos, pues vemos que hay unas conexiones bastante raras. Vemos como las ONGs o las organizaciones que el señor George Soros tiene en Cataluña, pues de manera abierta están jaleando, están apoyando, están favoreciendo estas algaradas violentas en Cataluña. Vemos como el hombre de Soros en Cataluña, el que lleva su Open Society, su fundación en Barcelona, Jordi Baquer, también a través de las redes sociales está apoyando estas algaradas. Hemos visto estos días cómo el señor Quim Torra, el presidente catalán, se ha identificado abiertamente con el Estado de Israel. Pero es que luego vemos el bando supuestamente enfrentado, el bando de los unionistas, que de nuevo, a través de esa trampa llamada sociedad civil catalana, han vuelto a sacar a la gente a la calle. Ya avisamos hace 2 años de la trampa que fue aquella grandísima manifestación, y que estos señores de sociedad civil catalana lo que iban a hacer era captar el patriotismo sano de la gente para llevarlo a ese callejón sin salida de la Unión Europea, y de nuevo nos la han vuelto a colar. De nuevo estos liantes de sociedad civil catalana, con la ayuda de PP, de PSOE y de Ciudadanos, han vuelto a engañar a la gente. Estos tres partidos, que ya veremos si al final hacen esa gran coalición, pero lo que sí que sabemos es también las conexiones evidentes que tienen con Soros y con Bilderberg. De hecho, la mano derecha de Albert Rivera, el señor Garicano, es un hombre de Soros, un hombre de Bilderberg, que ya dijo en su día que Cataluña, o que España, perdón, en un futuro tendría que ser plurinacional. Pero es que no solo es él, también son conocidas de sobra las conexiones de Borrell y del mismo Pedro Sánchez con la familia Soros. Y por parte del Partido Popular, ellos van con un poco más de cuidado. Que nosotros sepamos, con el señor Soros, ningún capo del PP tiene conexión directa, aunque me imagino que indirecta la tendrán, pero lo que sí que sabemos y lo que sí que es público es la asistencia del señor Pablo Casado a la reunión Bilderberg 2019, y que en el pasado gente como Cospedal o Soraya Sáenz de Santa María también acudieron a estas reuniones de este club en el que también se mueve el señor Soros. Entonces, al final, ¿aquí qué está pasando? Estos supuestos dos bandos enfrentados parece que no lo están tanto. Parece que al final todos ellos defienden este matrix de la Unión Europea, de la OTAN, del euro, de la ingeniería social, y que todo esto no es más que un gigantesco teatro para crearnos esta famosa ley de la acción, reacción, solución, para seguir robándonos la soberanía. No sé si vosotros o Rafael compartes esta opinión. Bueno, primero de todo es que ya sabes la ley fundamental, ¿no? Crea un caos y después del caos y crea un nuevo orden. Eso es lo que están buscando, un caos para imponer un nuevo orden. Primero vamos a ir por partes. Las ONGs son, digamos, las avanzadillas, las legiones de romanas, pues en la época de hoy en día, que tiene Soros, que en realidad forma parte de esa pirámide, la arriba en la cresta de la pirámide está Rothschild, y tiene ahí al Vaticano, tiene a Soros, tiene una serie de gente determinada. Las ONG, sobre todo Open Arms, es una banda organizada que mete inmigrantes ilegales retorciendo las leyes y con la connivencia de unos que administran la justicia, que en vez de defender el Estado de Derecho, que es el imperio de la ley, lo que hacen es destruir las leyes en su propio beneficio. Entonces, evidentemente, de esto ya estamos avisando desde hace muchísimo tiempo, que estas ONGs tendrían que estar absolutamente prohibidas, porque además han estado invadiendo misiones que son puras de un gobierno soberano, como es el salvamento marítimo, y ahora pues están ya actuando en la forma que tú has dicho. En cuanto a las conexiones con Israel, que es todo lo mismo, porque Israel, digamos que es la oficina central de toda esta gente, hombre, la tenemos con Aznar en el PP, ¿no? Los amigos de Israel y todo eso. Pero al margen de que todo lo que has dicho es cierto y lo que están buscando es un caos para entonces decir, señores, aquí vamos a actuar nosotros y lo vamos a dirigir todo nosotros desde Bruselas, porque la Unión Europea es un invento de esta gente y lo domina esta gente, como cuando acabó la Segunda Guerra Mundial crearon la ONU y para controlar todo el tema político y ya para que el sistema financiero no volviese a tener un problema como tuvieron con la Alemania Hitler, cuando Hitler crea su propia moneda, pues crearon el BIS, el FMI, en fin, todo eso, se obligan a firmar la Carta de Londres para que no se sepa la verdad de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y todo esto es una historia antigua que viene de cuando fundan el Banco de Inglaterra, y una vez que han fundado el Banco de Inglaterra, que es después de la Revolución Inglesa, cuando decapitan al rey de Inglaterra, que empieza, hay la posibilidad que haya una monarquía parlamentaria con una democracia de verdad, obligan a que haya dos partidos, los Whigs y los Tories y tal, y ellos lo manejan desde arriba, ¿no? Y entonces crean la partitocracia y nos convencen de eso. Pero sí, hay algo que tenga tristeza, o que te dé tristeza en Cataluña, que lo es todo. Una de ellas, de las cosas más impactantes, es cómo en 30 años han conseguido, que fue gracias a Aznar, que les dio la educación y tal, han conseguido adoctrinar a una panda de ignorantes. El otro día veía en la televisión niños con las banderas estas que llaman esteladas, ¿no? Y aquí hay dos observaciones que me gustaría hacerles a los que me escuchen. Primero, sois unos ignorantes, sois unos zotes, veréis, la estelada esa está compuesta del emblema que tenía el rey de Aragón, que era una cosa que era mucho antes de aparecer España, pero mucho antes, y que viene de un condado carolingio, que nada tiene que ver con vosotros, porque ahí lo que había era una barca hispana y había gente de todo tipo, que eran todos, realmente éramos todos galos, es decir, galos que veníamos de la parte de Ucrania, de la parte de Croacia, que invadieron, que conquistaron y que civilizaron toda la parte de Francia, Alemania y tal, y que se dividieron en una serie de tribus, pero al fin de cuentas todos de la misma familia. Eso por un lado. Y lo segundo, hijos, sois imbéciles, además. Porque es que el 95% de vosotros sois charnegos de mierda. Es decir, ninguno de vosotros sois catalanes. Vuestros padres y vuestros abuelos, y a mucha honra, eran de Jaén, de Murcia, de Granada, de Santander, de todas partes de España. Porque no existe, como no existen los 9 apellidos vascos y esos, y los apellidos se inventaron cuando el registro civil. Y han sido puras invenciones. Es que, claro, vivimos en una fantasía porque nos hemos creado también con un falso patriotismo una historia que nunca existió, ¿no? Y entonces cuando se habla de España se confunde lo que es el término de donde viene la palabra a lo que es la verdadera nación. Y ese es el problema. Ese es el problema que tenemos, que adoctrinan, reeducan, que fue lo que hicieron cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, con la nueva versión de la historia, y ahora lo están haciendo aquí. Y a mí me hace mucha gracia, además, cuando los de Vox dicen que van a acabar con la memoria histórica, no sé qué. Vamos a ver, miren, señores, en Andalucía está gobernando el PP y Ciudadanos gracias a Vox. Y Vox puso como condición dos cosas: expulsar a los inmigrantes ilegales y prohibir el top manta, y acabar con la ideología de género y la memoria histórica. Pues ninguna de las cosas ha ocurrido. Y aquí siguen todos, porque en el fondo todos reciben órdenes de lo mismo. Y aquí de lo que se trata, porque España ya no es nuestra. Seguimos viviendo en una historia que es rigurosamente falsa. España ya no es nuestra. Nosotros ya no tenemos la industria estratégica, no tenemos nada, no tenemos agricultura, no podemos cultivar lo que nos dé la gana, no tenemos pesca, no tenemos ningún tipo de industria, no tenemos astilleros, no tenemos nada. Nos han quitado todo, nos han puesto de deudas hasta arriba, pero hasta arriba, y lo hemos vendido. Entonces nosotros no pintamos nada, nosotros hacemos el idiota cada 4 años y nos dicen, mira, tú puedes votar a fulano, a zutano y a mengano. Y solo puedes votar a uno de estos, vota al que te dé la gana, porque es que me da igual, todos están controlados por mí, porque el que no está controlado por ellos no sale en los medios de comunicación. Adán, ¿cómo lo ves tú el tema? A ver, yo le doy la razón a Rafael, porque posiblemente la tenga toda, que yo no quiero imponer aquí nada. Lo que pasa es que estoy tan desesperado con esto, con la situación que estamos viviendo, que esta semana yo lo decía hoy, que tengo hasta ansiedad. ¿Por qué? Porque recibo todo tipo de información, especialmente para mí, que es el titular que se podría poner, ¿no? España ya no existe. Y es verdad, porque España ha perdido el control, no tiene volante, el volante es de otros, ¿no? Es quien maneja es todas estas organizaciones externas, un gran invento y cómo nos han engañado de forma inocente. Luego, efectivamente, el tema de la educación que se ha delegado, cuando eso es algo básico, ¿no? Entonces, es decir, el régimen de 78 es algo real. ¿Qué supondría no pagar la deuda? Bueno, es que la deuda... se podría, por lo menos si tuviésemos dirigentes que cortaran esta deuda que es diaria, que aumenta cada día, es negociar con lo que debes, porque el que debe también puede negociar. Pero aquí el señor Sánchez es un vendido, obviamente, como estamos comentando aquí, ¿no? Claro, luego hay dudas, ¿no? Sobre Vox siempre voy a tener dudas. El tema de Israel es un tema que a mí me, como dicen coloquialmente los chavales jóvenes, me raya, no me gusta nada. Se lo dije a este señor cuando lo entrevisté, ¿vale? Al senador de Vox, y que, bueno, pues me dio unas excusas más o menos peregrinas, como que a la gente en la calle eso, bueno, pues no le importa. Bueno, no le importa, pero hay que informar de la realidad, ¿no? Es decir, no vamos a seguir otros 40 años igual. O sea, tenemos que tener un plan de actuación ya, un plan con vista de 40 o 50 años por delante. Primero en educación, primero en desaparecer las autonomías. O sea, yo ahora mismo, la verdad, os lo digo en serio, estoy un poco desesperado. Luego el tema de sociedad civil catalana, que es un engaño total y absoluto, o sea, porque es venir a dramatizar algo para que aparezcan ellos como santos, que salvadores, y se van a juntar para hacer lo mismo, como que están enfadados entre ellos, entre el PSOE, Ciudadanos, etcétera, etcétera, es todo efectivamente una falacia. Bueno, que no hayan dejado entrar a Vox, a mí me alegra, porque significa algo, pero también puede ser otro enredo más, otra mentira más extendida y más compleja. Pues no lo sé. Yo, como ciudadano normal, estoy muy limitado y esta es mi opinión. Yo creo que la educación es básica, un plan de futuro, y hay que salirse de todo tipo de organizaciones, de la OTAN, de Europa, ya. Esa es mi opinión como una persona, vamos a decirlo así, normal. Has hablado de la educación, pero claro, es que esta misma semana la mano derecha de Pablo Casado, García Egea, si no me equivoco, ha dicho abiertamente, estoy buscando por aquí el titular, que no lo encuentro ahora, pero bueno, más o menos ha venido a decir que bueno, que el PP aceptaría darle más autogobierno todavía a Cataluña si no es desleal, si se porta bien, y si no es desleal no se sabe exactamente con qué. O sea, ya nos colaron esta mentira en la transición, ya nos dijeron que no iba a pasar nada por montar el Estado de las Autonomías, ya nos dijo el señor Aznar que no pasaría nada cuando en el año 96 le dio una serie masiva de transferencias, nos dijeron que no iba a pasar nada, y ya vemos todo lo que está pasando. Y ahora, estos señores del Partido Popular dicen que están dispuestos todavía a darle más competencias y más transferencias a Cataluña. Esto no lo veo yo como algo casual. Están preparándonos mentalmente para lo que quieren hacer. Y no solo en Cataluña. Recordemos cómo el PP vasco, desde que Casado volvió de la reunión del Club Bilderberg, está adoptando una postura regionalista, radical, federalista, casi separatista. No tengamos ninguna duda de que esto ya está tomado, de que la decisión ya está tomada de seguir avanzando en esta balcanización de España y que estos tipejos del PP, del PSOE y de Ciudadanos están metidos en el ajo y nos van a traicionar. Ya están pidiendo también la autodeterminación para la Comunidad Valenciana al señor Torra. Los señores de Compromís también están pidiendo que esta comunidad entre en la euroregión junto con Baleares y Cataluña, que sería el primer embrión de la independencia de los países catalanes. Esto es lo que están haciendo estos partidos que se autodenominan constitucionalistas, que ya hay que tener vergüenza para denominarse así, cuando la Constitución ha sido el principal y el mejor aliado del separatismo durante los últimos 40 años. Bueno, vamos a ver, yo por partes me gustaría primero hacer una, contestar un momento a Adán. Vamos a ver, tú, lo de la deuda, si es que da igual. Es decir, tú imagínate que tú tienes tu casa, ¿no? Y entonces yo te digo, oye, te he embargado tu casa, tienes tu casa con una deuda, tu casa vale 200.000 euros, bueno, pues me debes 250.000 y me dices, pues no te pago. Y digo, no hay ningún problema. Mira, te corto la luz porque la luz es mía. Te corto el agua porque el agua es mía. Te corto el gas porque el gas es mío. Y te cierro la puerta porque la puerta y el jardín es mío. ¿Comprendes? Entonces, España se vendieron las industrias estratégicas y las compraron una serie de empresas que están a la vez endeudadas con la banca. Y la banca a la vez pertenece al mismo, que es el mismo propietario de Israel, que es Rothschild. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, no le dan el Estado de Israel a los judíos, no, se lo dan a Lord Rothschild, y es de Lord Rothschild, como es el mundo, es de Lord Rothschild, empezando por el Vaticano. Eso por un lado. Lo segundo, hombre, yo a Vox no lo voto porque es tirar el voto. Yo lo que estoy haciendo, lo que creo, es que debería de haber una formación de derecha de verdad o de partidos, o sea, patriotas de verdad, que lo primero que tuviesen que deberían de llevar en el programa es ilegalizar todos los partidos políticos y prohibir todas las ideologías y adoctrinamientos y empezar una democracia de verdad, quitando a todos estos jueces que están politizados y que son funcionarios y eligiendo a juristas con experiencia para que ocupen estos cargos por elección del pueblo, no como quiere Abascal, que se elijan entre ellos, estaríamos buenos, pues buenos son. Han demostrado durante 30 años que lo único que han servido es para destruir España. Entonces, España es el experimento de Europa, no nos equivoquemos, señores, es el experimento de Europa. Y lo mismo que está ocurriendo en España va a ocurrir en Europa. Al final todo lo va a tener el control la Unión Europea, que es de Rothschild, como lo es la ONU, como lo es el BIS y como lo es todo. Esa es mi opinión. Claro, Rafael, yo te vuelvo a dar toda la razón. Fíjate, que es como desmentirme a mí mismo, pero cuando yo decía en la conversación de que si realmente este señor, el partido de Vox, Abascal, etcétera, etcétera, son lo que dicen ser, están en peligro de muerte, ¿por qué? Porque lo que intentarían sería devolver todo ese entramado energético, todas esas empresas a España. Y ahí es donde uno se juega verdaderamente la vida, porque es imposible, digamos, ¿no? Ya nos pondría a los americanos un portaaviones, ¿no? Ahí en Alicante, ¿no? Por decir claro. Si es que hasta el teléfono no es nuestro. Hasta Telefónica se lo vendió, que lo vendió en la época de Aznar. Mira, hasta Iberia. La partitocracia es como la constante caprecar de matemáticas, ¿no? Que siempre te sale el 6.174. Bueno, pues en cuanto ponen 5 partidos políticos es porque están todos totalmente dirigidos y va a aparecer la corrupción, el desastre y la ruina. Es eso. Es decir, todos trabajan para el mismo amo. Todos trabajan para el mismo amo. Y por supuesto, yo voté no a la Constitución porque yo tengo años y a mí me tocó votar en el año 78. En mi puñetera vida he votado porque no les voy a seguir el juego, porque esto no es una democracia, y a mí que conste que esta bandera con la corona ya no me representa. A mí me representa la del águila. Les guste o no les guste, esa es la que me representa. La España con dignidad, la España que salió de la ruina. Porque me hace mucha gracia cuando están hablando todos estos de los crímenes y las cosas que ocurrieron. Mirad, la mayoría de las cosas que se hicieron por venganza en España eran los propios rojos que cuando ganaron los nacionales se cambiaron de bando y se cargaban a los que les podían decir Chivar que habían estado en el bando republicano. Esas fueron las mayores atrocidades, las mayores que se cometieron, porque son lo que son. Y han estado todos escondidos y la mayoría de todos estos niños, como Casado, ahora ya prácticamente es de izquierdas. Señores, el PP lo fundaron no uno ni dos, seis ministros de Franco. Seis ministros de Franco. Y han estado todos callados cuando ha ocurrido la vergüenza que ha ocurrido en el Valle de los en el Valle. Han estado todos callados. Y le llaman dictador. Y luego todos los tontos se ponen la pulserita de la bandera española y se van a la frontera de Gibraltar a gritar Gibraltar español. Ese es el país de mierda que tenemos, señores. Ese es el país. Y mientras que todo esto ocurre y Barcelona estaba en llamas, el pervertido, porque es un pervertido, porque a un hombre lo lógico es que le atraiga a una mujer. Y todo lo que va contra natura es perversión. Estaba en Chueca con el amiguito de turno, no sé si luego para irse a la sauna o para ver un festival de locomía, mientras que en Barcelona ardía y le tiraban adoquines a la policía a la cabeza. Estaba el ministro del Interior en Chueca. Ese es el mundo que tenemos nosotros. Y mientras que eso ocurría, resulta que en el Valle de los Caídos había una señora que también es ministro, que es cómplice, porque ha salido en la prensa, cómplice de pedofilia por parte de de jueces y fiscales. Es decir, ella, eso está publicado en prensa, no me lo estoy inventando yo, dice que había visto cómo fiscales y jueces en no sé qué viaje que se iban con menores de edad. Pues eso, señor, eso señoría, porque ya yo creo que es juez o ha sido juez. Eso es complicidad en un delito. Lo insinuaba, no lo decía abiertamente, pero sí que lo insinuaba que estaban con menores de edad. Lo que no decía, evidentemente, es que tenían relaciones sexuales con esas supuestas menores, pero sí, más o menos se podía entender que las cosas iban por ahí. Has nombrado, Rafael, a Grande Marlaska, y tan podrido está este régimen que es que incluso pues ya se habló en abril del más que posible pucherazo, y desde luego parece que estamos haciendo como un viaje en el tiempo, porque estamos viendo exactamente las mismas cosas extrañas por parte del Ministerio del Interior de cara al 10 de noviembre. Esta vez incluso peor, porque ahora ni siquiera ha hecho un concurso público para elegir la empresa que tiene que gestionar los resultados electorales. Siempre decimos esta sorpresa de que tenga que ser una empresa privada la que haga algo tan importante como el recuento público de unas elecciones públicas. Esto, evidentemente, abre la puerta a que esta empresa privada tenga sus propios intereses privados y pueda llevar a cabo algún tipo de manipulación en su propio beneficio. Pero es que ya hemos visto también el papel del señor Soros, como tras reunirse su hijo con Sánchez, Soros entra en el accionariado, de Indra, y justamente Indra es la empresa adjudicataria del conteo de las elecciones generales. Pero es que luego, para darle una vuelta más de hoja, de nuevo nos lían, nos vuelven a contar la película, la historieta de los posibles hackers rusos que pueden boicotear las elecciones y que por lo tanto esto nos obliga a intervenir de una manera particular a nosotros, al gobierno de España, en el recuento electoral para que un supuesto hacker ruso que solo existe en su imaginación no pueda intervenir en las elecciones. Esto tiene toda la pinta de excusa barata que justifique una intervención en el resultado electoral, y de nuevo, como ya ocurrió en abril, pues las sospechas del pucherazo pues evidentemente volverán a estar ahí. No sé si vosotros también estáis de acuerdo o no con esta idea. Sí, bueno, se está oyendo hasta no solamente lo del tema CDR también, las cosas que a mí me filtran y tal, como que va a haber el día 9-10 un ataque brutal desde toda Europa, incluida Rusia, contra los servidores y demás. Bueno, todo esto es un poco dudoso. Lo que está claro es que esta empresa está puesta a dedo. Es una empresa que además está ahora mismo está en caso de corrupción. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Que efectivamente esto es todo un engaño, una pérdida de tiempo. Lo que pasa que yo sé que va a ganar el PSOE, que va a sacar unos resultados muy similares a los anteriores. O sea, lo podemos firmar en este programa que va a ser así. O sea, entonces, la verdad es que resulta penoso que esté ocurriendo esto y que sea además tan descarado. Pero es que lo decía Rafael hace un momento, es que los españoles, la mitad, el 50%, son imbéciles, funcionales. Porque la gente no se entera de nada, le sacas de la televisión y no se enteran de absolutamente nada. Y Indra está ahí, Indra es una empresa corrupta, una empresa que está con Soros, que Soros tiene además, me parece, un porcentaje en ella también, como socio, tiene una inversión también. Bueno, o sea, es que es sinceramente lamentable. A mí me gustaría llevar el programa también a qué solución se puede hacer, porque todo lo que estamos contando es tan negativo y tiene tan pocas salidas que es agobiante, si lo pensáis. Bueno, yo si queréis os doy una solución por lo menos para las elecciones. Sí, blockchain. Brevemente, sí. Nada, no. Blockchain, es decir, el recuento de votos por blockchain, por el sistema blockchain de consenso, se acabó, nadie puede meter ahí la pezuña. Cada colegio electoral se hace el cómputo y se mete, se imputa en la cadena de blockchain. Entonces, como hay un hash, hay un algoritmo por cada página, por digamos de por cada bloque. Si tú intentas alterar todo, ya no te coincide nada. No se puede alterar. Lo que pasa es que no les da la gana. Es decir, tenemos los puertos marítimos ya con el sistema blockchain y las elecciones no, porque no les interesa, no por otra cosa. Y soluciones ya, insisto, que se reúnan todas estas formaciones, democracia nacional, todas las que hay, en una sola, en democracia nacional, y cuyo primer fin sea eliminar los partidos políticos, legalizarlos, ir a una democracia de verdad, de abajo arriba y no de arriba abajo. Esas son mis soluciones. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso porque yo lo he comentado con Miguel muchísimas veces. Es decir, yo no les voto a ellos porque no están, digamos, porque si no yo les votaría. Y lógicamente lo primero que hay que hacer es prohibir todos los partidos comunistas. De base, no, todos los partidos, Adán, todos. Es que esto es partitocracia. Yo quiero que haya una democracia, no una partitocracia. Efectivamente. Que no haya partidos políticos. En la democracia de Pericles, en el siglo de Pericles, no había partido socialista ni PP, porque no existían los partidos políticos. Y en Inglaterra, cuando decapitan al rey Carlos, si no recuerdo mal el nombre, estaban haciendo una democracia perfecta, de abajo arriba. Yo elijo al que conozco, que es de aquí, de mi barrio, y le doy mi voto. Y él se va a unas reuniones y le da a otro que va a defender mis intereses, no el de los de Senegal. Ese es el tema, ni los de Soros. Una claro, democracia de verdad. Claro, efectivamente. Aquí hay una cosa que a mí me llama la atención siempre, que uno entra dentro de un partido, que es una organización privada de amiguetes, y resulta que se puede presentar a presidente, a candidato de lo que sea, ¿vale? Y no se le hace un examen a esa persona, no se ve si esa persona realmente tiene esa capacidad para estar en esos puestos, eso no se hace. Pero luego cuando vas a ser un barrendero, resulta que te piden una cantidad ingente de cosas que para ser presidente no. Es que es pero, presidente, pero, bueno, ministro, y podemos seguir. Es decir, todo esto es... Pero es que, Adán, si la formación es lo de menos, si lo más importante es que defienden los intereses del partido y no de España. Porque bueno, como sí, tú comprenderás, si hoy todavía estamos, hay gente que se reúnen y físicos que van ahí a la ONU a ver a la niña el exorcista esta, ¿cómo se llama? Greca esta o Greta o como se llame, que nos habla del calentamiento global, mire ustedes. Yo soy marino y llevo viviendo en el mismo sitio en la costa 22 años. No ha subido el agua ni un palmo y la temperatura no ha subido ni medio gramo. Evidentemente que el clima cambia, por supuesto, pero no hay ningún calentamiento global. Entonces, cuando estamos en manos de niñas de 17 años que ponen unas caras que es que dan miedo para asustarnos, si hubiese sido lo que dicen, lo que decía Al Gore, nosotros no podríamos estar hablando, estaríamos nadando todos en balsa, porque ya estaría todo inundado. Primero fue la capa de ozono, ahora esto, el viaje a la luna. Señores, en el año 62 no había cojones de atravesar el cinturón de Van Allen, no era imposible. Si ahora, todavía, ahora están experimentando con motores nuevos, motores helicoidales para poder llegar. Entonces, cuando tú te crees todas las tonterías que te dicen... ¿Cómo no te vas a creer que esto es una democracia, Dan? ¿Cómo no te lo vas a creer? Claro, sí que al final todo es muy básico. Es decir, si tú no eres una persona que tienes ese sentimiento, lo que no se ha trabajado, uno no está orgulloso de su país y no es patriota, que ellos han envejecido el término, porque parece que cuando uno dice patriota te miran como diciendo, bueno, ¿y este de dónde sale? Todo eso, claro, si falta eso, puedes ser muy inteligente, puedes tener muchas carreras, puedes ser una persona muy, muy, muy, bueno, no sé, muy hábil para todo, muy inteligente, pero no tienes patriotismo. Si no tienes patriotismo, te vendes rápidamente otra vez a otros intereses, pues como en la ONU. Lo de esta chica, lo de esta niña, bueno, esto ya ocurrió antes en la ONU. Ya pusieron hace un montón de años a otra niña con el mismo discurso, que yo lo subí a mi canal y lo puse, y se ve que dice lo mismo. Dice lo mismo. Claro, ¿quién le va a negar a una niña bondadosa que resulta que estaba en la calle y alguien la vio y entonces llamó la atención con un cartel? Bueno, no se lo cree nadie, no se lo cree ni el queso a la manteca. O sea, es algo ridículo. Pero la gente, el borrego matriz, como se suele decir en internet, es así. La gente normal no duda de nada. Entonces, esto es un problema. Entonces, la falta de patriotismo es lo que verdaderamente, efectivamente, no hace falta las ideologías, porque las ideologías son, al final, como las religiones, sirven para enfrentar y marear la perdiz. Lo cierto es que el patriotismo no existe en España. En España no se quiere la bandera, España no tiene un himno, y de ahí vienen todos los defectos terribles que están ocurriendo hoy. O sea, que no hay más. Y tenemos un jefe de Estado que es como si no lo tuviésemos. Bueno, eso ya, Letizio VI, vamos a referirnos a él así, bueno, esto es ya por demás. Porque, por ejemplo, el viaje que va a hacer el día 11, teóricamente, que va a irse a Cuba, ¿a rodearse de quién? Yo he pensado a veces, digo, ¿qué pasa? ¿Que le van a tirar el avión cuando vaya por encima del mar, le hunden el avión, se lo tiran abajo o se reúne porque son amigos, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero toca ya hacer una breve pausa, Rafael y Adán, pero el debate continúa. Seguimos. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Bueno, amigos, pues tras esta pausa seguimos con el debate de aquí, La Voz de Europa. La semana pasada tuvo lugar esa completamente inaceptable profanación del cadáver del general Franco. No vamos a ponernos aquí ahora a contar si el periodo de gobierno del general Franco fue mejor o peor, no ese es el objeto de esta parte del debate. Lo que sí que queremos es plantear qué es lo que puede querer a partir de ahora el gobierno, porque desde luego toda esta gente, el señor Pedro Sánchez, el mismo Zapatero, la ministra de Justicia, la verdad es que da bastante rabia verles hablar, verles ahí con sus tonitos de buena gente, muy pausados, muy calmados, pero no pueden evitar que se les vea el odio, el rencor y la venganza en los ojos, en la mirada y en la forma en la que están hablando. Si de verdad quisieran reconciliación, lo que harían sería, ¿vale?, criticar lo que ellos consideran los excesos que pudo llevar a cabo el bando nacional, pero por supuesto también aceptarían sus propias culpas y sus propios excesos. Es de risa ver a los señores del PSOE, ver a un marxista como Pablo Iglesias, ver a los separatistas que homenajean a Luis Companys, pretendernos aquí dar lecciones de moral a todos y lecciones de historia sobre lo que ocurrió durante nuestra guerra civil. Si de verdad fueran honrados, repito, reconocerían sus propias culpas, sus propios crímenes y buscarían una reconciliación de verdad. Pero lo que están haciendo es buscar venganza, revancha histórica, odio total y absoluto por lo que representa el bando nacional. Y como estamos diciendo, y como ellos mismos reconocen, la profanación del cadáver del general Franco es solo el primer paso. Ya están dando pistas de lo que van a hacer. Por supuesto, los próximos serán los monjes benedictinos, que muy probablemente serán expulsados. Por supuesto, esa cruz cristiana, la cual todos estos izquierdistas no pueden ni ver, como los vampiros que son, también se la cargarán. Ya están diciendo que su ejemplo es el Museo del Holocausto de Berlín o el de Jerusalén. Ya están avisando que poco menos que van a montar allí un centro de la memoria antifascista para darle la vuelta a la historia y contarnos lo que a ellos les dé la gana. Y por último, y ojo, seguramente lo más importante, hemos hablado en algún programa de la posibilidad de que se haga algún tipo de ritual con el cadáver del general Franco. La verdad es que el otro día, con el tema de los ensayos y con tanto helicóptero de un lado para otro, ya era un poco preocupante, ya se sospechaba que pudieran ahí hacer algún tipo de cambiazo, pero desde luego, viendo dónde va a estar ahora el cadáver del general Franco y que las llaves del panteón las va a tener el propio gobierno, la familia no va a tener acceso a las llaves si no se las da el propio gobierno, es decir, que este gobierno que ha mostrado este odio y esta manía, esta animadversión contra el general Franco, va a tener las llaves del panteón. Esto nos recuerda muchísimo a la historia de Perón, del dirigente argentino Perón, de la cual ya os hablamos, y del que nadie se sabe cómo se hizo, pero teniendo las propias llaves del panteón de Perón, se entró, se profanó su cadáver y se le cortaron las manos. No sabemos si ocurrirá lo mismo con el cadáver del general Franco, pero conociendo cómo funcionan estas élites, cómo les gusta la simbología y qué tipo de rituales llevan a cabo de vez en cuando, desde luego que a mí no me sorprendería nada. Bueno, vamos a ver. Primero de todo, hay un hecho histórico. Es decir, la izquierda, que es este grupo Illuminati, estos sionistas, odian al cristianismo. Y lo odian desde el año 303, en que Constantino resulta que hace a la religión cristiana religión oficial, y este grupo de patricios romanos se autoexilian a Venecia. Sí, perdona. Constantino lo que hace es que hace oficial la religión, legaliza, sí, pero no la hace la religión oficial. Eso creo que vino más tarde, pero bueno, da igual. Sigue. Da pie a que entre en la vida, digamos, mundana de una forma ya oficial. Sí. Y esta gente se autoexilia a Venecia, ahí se une a los házaros, pues imagínate los antepasados que pueden tener estos en Palestina, ni uno, y a unas familias sacerdotales egipcias. Y desde entonces siempre su lucha ha sido acabar con el cristianismo. Primero, cuando el Imperio Otomano cogían a los cristianos, estos que entonces eran judíos, les castraban y los vendían al turco. Luego la Revolución Francesa fue para acabar con la monarquía cristiana, y la Primera Guerra Mundial fue para acabar con el Imperio Austrohúngaro y con el Imperio Alemán, que eran cristianos, y posteriormente la Revolución Bolchevique con el Imperio de los Zares. Es decir, el odio que siempre han tenido hacia el cristianismo, hacia los valores del cristianismo, hacia la escala de valores del cristianismo, ha sido siempre brutal. Y la prueba más palpable es que lo que nos quieren invadir ahora totalmente es del Islam. Nos quieren hacer que Europa sea musulmana. Es su tal. Entonces, evidentemente, Franco, como en fin, no se puede nombrar porque si no te van a quitar esto de YouTube, pero como los otros dos defendieron al cristianismo, no hay que olvidar los tratados de Letrán, y no sigo profundizando para no tener problemas con YouTube. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente, primero, Franco no tenía ningún interés en estar en el Valle de los Caídos. La verdadera voluntad de Franco era que le enterrasen justo a su mujer. O sea, que es que no tenían. Eso fue una maniobra del que entonces era rey, don Juan Carlos, que fue el que dijo que se le enterrase ahí. Ahora bien, a mí el que lo hayan removido ya me parece una cosa brutal, porque es que hay un artículo en el Código Penal que dice claramente que profanar una tumba es un delito. Entonces, es el artículo 526 del Código Penal. Entonces, que la ministra de Justicia, esta señora de la que antes hemos hablado y que es un ejemplar en condiciones, como notario del reino, como notario mayor del reino, esté levantando acta de que se está cometiendo un delito, y la Guardia Civil, y que me perdonen porque yo les admiraba muchísimo, pero que parecía la Guardia de Asalto ya, impidiendo que nadie pudiese entrar, no solo ahí, sino en la misa del general, cuando se cambió, cuando ya se trasladó en el helicóptero, que los militares no salieron a supervisar el féretro para no tenerse que cuadrar porque es un capitán general. Todo esto me parece una vergüenza. Y yo no sé todos estos generales, muchos de ellos que habrán conocido y habrán estado con Franco, porque yo tengo 63 años y cuando murió Franco tenía 19. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando se miran al espejo? ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? Pero lo más terrible es que un gobierno está cometiendo un delito, porque lo primero que tenían que haber hecho era cambiar el Código Penal. Y lo más grave, un Tribunal Supremo ha retorcido la ley, que es lo que hacen siempre, y en vez de que impere el Estado de Derecho, decir, no, señores, no pueden ustedes hacerlo, porque el artículo 526 del Código Penal lo prohíbe. No, han dicho, háganlo. Cuando ellos no tienen capacidad para decidir que se vaya a un sitio donde hay un señor que está enterrado desde hace 40 años, se saque su cadáver y se mande además donde el gobierno quiere. ¿Pero esto qué es? Esta es la vergüenza de España. Y esto es el principio. Pero el principio, como cuando empezaron aquí los republicanos que quieren cambiar la historia en el año 34, que lo primero donde se empezaron a poner las botas fue en las iglesias, a matar curas, a matar monjas, a violarlas y a los que iban a misa también, porque ha sido siempre la obsesión. Y señores, la izquierda es la que ganó la Segunda Guerra Mundial. La partitocracia es la izquierda. Y todos estos partidos de derechas que hay, que están ahí, que les dejan estar ahí, en el fondo están ahí para cubrir el expediente y que los otros puedan hacer lo que quieran. Y, por supuesto, las elecciones la volverá a ganar el PSOE y acabará la cruz, pues eso, en el Museo del Holocausto ese, que evidentemente, además, hay una cosa que es que a mí me indigna. Mire usted, lo que no hay derecho es que en pleno siglo XXI haya personas en la cárcel con 80 años por decir que no es cierto. Si tan seguros están, ¿por qué no dejan que se investigue todo eso? La historia es para investigar, no es para adoctrinar. La historia es una materia de investigación y en el momento en que tú prohíbes investigar la historia ya estás dando por hecho que es falso. Entonces esa claro. Es mi opinión. Sí, correcto. Bueno, aquí dentro de la educación la gente no se educa, no lee tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se fundamenta las creencias? Pues en la televisión, en el cine. El cine como Las Trece Rosas y como eso, todo se basa y lo vemos porque aparte todos los, normalmente los directores aquí en España, actores y tal, son todo de dónde, de la izquierda. Y todo lo que hacen es siempre gira alrededor de lo mismo. Desde Los Innombrables con Hitler, que las películas siempre son lo mismo, desde Estados Unidos, y es como se está educando a la gente, a través del cine. Una cosa que está clara es que la cruz del Valle caerá, porque ya se está cayendo, de hecho, porque no tiene mantenimiento. Que eso no es casual. Entonces ya hay expertos que han revisado esto, y no hay que ser muy experto tampoco, simplemente con que tú lo veas está claro que eso está pues para caerse. Y efectivamente lo que dice Rafael de convertir este lugar en una especie de museo marxista es el siguiente objetivo. Yo hay una cosa que me preocupa. Yo pensaba que iba a haber, y que esto no es una crítica, tampoco. Pero fíjate que la gente dice que los fascistas, ¿no? Que los fascistas, que la derecha, que tal, pero sin embargo, han movido a Franco. Cuidado que esto no es ninguna broma, y resulta que no ha habido esa violencia. Que no digo que sea recomendable, pero que no ha habido una reacción como yo, por ejemplo, esperaba. ¿Vale? Esto es un poco complicado lo que estoy diciendo. No sé qué va a pasar, cuál es el siguiente paso y si va a haber una reacción por parte del pueblo, porque efectivamente todo esto es una manipulación gravísima, como lo ha dicho aquí Rafael, de un gobierno que hace lo que quiere y es una atracción a nivel nacional de todos los estamentos y de todas las partes. A mí pues, la bandera que me representa, y sobre todo después de esto, es la bandera del águila. Esa es la que a mí me representa. La bandera de la dignidad. Porque esta España, este nuevo escudo con la coronita y tal, es la bandera de la destrucción de España, de la destrucción de los valores, señores. Aquí lo único que están haciendo es destruir España, enfrentándose a unos con otros, contando una historia absolutamente falsa, absolutamente falsa y pervirtiendo, porque están pervirtiendo a la sociedad. A unos niveles brutales desde la infancia, que ya les vienen a decir a los niños que, hombre, que a que un niño le traiga una niña no tiene por qué ser obligatorio, que también le puede gustar que le den por atrás otro niño. ¿Eh? A esa España del desfile del orgullo gay, esa España que se están dando los niños en adopción para paliar las frustraciones de los homosexuales, esta España que no tiene dignidad ni tiene valentía, se ha acobardado. En cuanto les ponen cuatro monedas, se presentan en el partido que sea a ver si sacan un escaño y acaban de concejal, aunque sea de deportes, en un ayuntamiento a trincar. Porque es lo único que les interesa, les importa una mierda España. España no puede salir de lo que está porque, entre otras cosas, nos han quitado hasta nuestra banca, que teníamos una banca y una moneda propia. Y un Estado sin banca y sin moneda propia no se puede levantar, estamos en manos de estos que es de ellos España. Nosotros solo estamos aquí para pagar impuestos, no se os olvide. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y un Estado sin fronteras también está condenado a desaparecer. Brevemente, ya para terminar, mientras ocurría todo esto que estamos hablando, Cataluña, el Valle, pues el tema de la inmigración masiva continúa su curso. Esta semana varias noticias realmente preocupantes. La primera, se piden entre 28 y 56 años de cárcel para cada guardia civil procesado por el caso del Tarajal. Recordemos que es un caso en el que pues la típica horda, la típica entrada masiva de inmigrantes ilegales a través de la frontera de Ceuta, creo que era en este caso, y unos guardias civiles, cumpliendo con su obligación, utilizaron la fuerza para evitar que entraran, y algunos de aquellos inmigrantes acabaron muriendo. Pues ahora, a través de todas estas ONGs de extrema izquierda, todos estos guardias civiles están siendo juzgados y les piden entre 28 y 56 años de cárcel para cada uno por proteger nuestra frontera. Así es como vamos a impedir esta inmigración ilegal. Así es como queremos proteger nuestra frontera, dejando tirados a los pocos guardias civiles que le echan valor en nuestra frontera, pero es que encima ahora se van a traspasar las competencias a Marruecos. A Marruecos. Leemos que Marruecos concluye su valla de concertinas para dejar que Interior retire las de Ceuta. Es decir, vamos a dejar nuestra valla prácticamente a disposición de que los inmigrantes ilegales africanos pasen por encima, y vamos a traspasarle a Marruecos la competencia de controlar la frontera de España. El mismo Marruecos que lleva décadas enviándonos a miles y miles y miles de inmigrantes ilegales cada vez que le interesa. Esto es una auténtica vergüenza lo que está pasando en nuestra frontera sur. Y de remate, leemos en lavanguardia.com que 400 militares españoles viajarán en noviembre a Irak a una misión de instrucción. ¡A Irak! Con lo que está pasando en Cataluña, con lo que está pasando en Ceuta y en Melilla, con lo que está pasando en el Mediterráneo, nuestros militares se van a Irak, a Oriente Medio, a instruir a no se sabe quién y no se sabe a qué. Pero qué cachondeo es este que hace nuestro ejército en Irak, que hace en Líbano, que hace en Afganistán. De una puñetera vez, nuestros militares tienen que venir a España y cumplir su función, que es asegurar nuestra soberanía, nuestra integridad y nuestras fronteras. Pero no, está claro que este gobierno de traidores y toda su oposición están permitiendo esta entrada masiva de inmigrantes ilegales a propósito. Esto es auténticamente vergonzoso. Vamos a ver, primero, en Marruecos, en donde he vivido muchos años, entra quien a los marroquíes les sean los cojones que entren. Es decir, para tú entrar por la frontera sur de Marruecos, tiene que ser porque ellos quieren. Si no, ahí no entra nadie, ¿eh? Marruecos no se anda con tonterías. Entonces, toda esta inmigración de Marruecos, mirar la bandera de Marruecos, mirar la bandera de Marruecos. ¿Cuál es el escudo de la bandera de Marruecos? Es la colonia principal de Israel. La colonia principal de Israel. Entonces, evidentemente, ese es el truco para que desde Marruecos el rey Mohamed VI vaya abriendo el grifo dependiendo de lo que les interese. Oye, no, ahora más agricultura, si no te meto más. Y al final lo que quieren es que pasen esto. Pero bueno, en cuanto a lo de lo que está ocurriendo con estos guardias civiles, aquí lo que está ocurriendo es un caso alarmante de prevaricación o de posible prevaricación. Primero, porque la juez no es competente para juzgarlo. Primero, porque los hechos no ocurrieron en territorio español, sino en aguas marroquíes. Y no eran ciudadanos españoles, sino extranjeros. La Guardia Civil lo único que hizo fue intentar que no entrasen con los medios normales que hay cuando hay una manifestación, punto y pelota. Entonces aquí, como de costumbre, porque el problema para que España esté como esté es porque los que administran la justicia son lo peor, lo peor. Porque esta señora, tendría que estar ya detenida y la tendrían que haber echado ya de la carrera judicial, porque ella no es competente, no es competente para procesar a estos guardias civiles. Y más cuando están defendiendo la frontera española. Eso es un problema, esto es un asunto de Estado, señora mía. Esto es un problema de Estado, esto está más allá de su competencia. Usted no puede meterse en este asunto, porque no se trata de un asesinato. Se trata de que están defendiendo la frontera y se ahogaron cuando intentaban entrar, pero no entraron, no entraron. Por lo tanto, usted no es competente. Y esa es la vergüenza. Que los jueces están politizados, que son jueces que además no tienen ninguna experiencia. Son licenciados en derecho, que han hecho una oposición de chuchumecos, porque es de chuchumecos, y experimentan, ellos experimentan juzgando a personas. Es que es una barbaridad. O sea, lo que ocurre en España con el estamento jurídico es una absoluta barbaridad. Aquí lo que tiene que haber es juristas con un mínimo de 10 años de experiencia en la abogacía, como mínimo. Lo que no se puede es estar en manos de esta gente, que además, como hay este corporativismo repugnante, se defienden de unos a otros. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Por qué no actuó la fiscalía y esta juez cuando echaron Calviva a la Guardia Civil? ¿Por qué no actuaron entonces? ¿Por qué prohíben los jueces que se expulse a alguien? ¿Por qué prohíben que se aplique la ley de extranjería? ¿Qué es lo que están prohibiendo? Van en contra de la ley. Tenemos a los que administran la ley que están prostituyendo las leyes. Eso es lo más grave de este país. Por eso, señores, no voten, joder. Que se presente alguien y diga, yo voy a acabar con los partidos políticos, con las ideologías y me quito a todos estos jueces y pongo jueces de verdad, elegidos por nosotros. La justicia tiene que venir del pueblo y yo quiero elegir al que me juzgue. Y además quiero que haya un tribunal popular, no ellos. No ellos, que ellos lo deciden todo. Un tío solo se sienta ahí o una señora sola y se decide y hace todo lo que ella... No, señor. Los que van a decir si es culpable o inocente es el pueblo. No ellos. Ellos no son nadie. A ver si se les mete en la cabeza. No son nadie. Complicado, ¿eh? El tema es complicadísimo. Y lo que dices de la concertina y que aparecerá solo en Marruecos y en España, no. Y todo esto es algo que no cabe en la cabeza en ningún país. ¿Ocurre algo igual en algún otro país? Yo, de los que he visitado, desde luego no. En Israel, desde luego, no pasa eso. Ahí tienen su muro gigantesco de hormigón y ahí no entra absolutamente nadie. Pero en cambio, ahí no entra nadie. Ahí no entra nadie, ni entra nadie en Arabia Saudí, ni entra nadie en ningún lado, ni en Canadá, ni en ningún sitio. O sea, realmente en un país serio esto no ocurre. Sí, es verdad lo que dice Rafael también en el tema de que los judíos con Marruecos tienen una relación de antiguo también, que funciona a través de ellos. Marruecos nunca ha sido nuestro amigo. Yo no sé por qué ahora intentan vendernos esa imagen al pueblo en general de que es un pueblo amigo. No tiene nada que ver con nosotros, en absolutamente nada. Y es un tema que yo no sé si tiene alguna relación también a partir del 11M, que es una de las teorías que pienso sacar en vídeo, pero en cualquier caso, del 11M, Partido Socialista, Partido Popular, todo lo que ocurrió en relación a todas las cesiones que se hacen económicas ahora. No sé si es que está relacionado o puede estar relacionado, no lo sé. Bueno, seguramente sí. Pero el tema es que esto es básico, o sea, hay cosas elementales y una es la frontera. Si un país no tiene frontera, si un país no tiene moneda, no es un país. Y es verdad, es que no hay más. Si no tienes moneda, no tienes cómo. Inglaterra jamás entró al trapo. Mantuvo su moneda, mejor o peor, pero así ha sido. Bueno, pues en definitiva, estamos vendidos, todos los estamentos lo están, incluidos los militares. Y lo que tenemos que hacer los españoles, bajo mi punto de vista, y yo lo voy a hacer en la medida de lo posible desde mi pequeñez como canal, es hablar del tema de estos señores, de estos guardias civiles, y de efectivamente lo que aquí se ha hablado. Porque si los españoles no lo denunciamos, no lo comentamos, no lo enfatizamos, entonces somos tan cómplices al final como el resto. Porque tenemos que decirlo, estas cosas hay que decirlas. Aunque no gusten, hay que comentarlas. A lo mejor vende más un vídeo de, no sé, de cualquier otra cosa. Pero es que esto es gravísimo, ¿no? Entonces, esto también lo retomaré yo en mi canal y lo voy a sacar para que se haga justicia con la Guardia Civil. Y efectivamente, esta señora no tiene competencia con unos señores que están, además, en otro territorio. Porque donde fallecieron, efectivamente, creo recordar también que no era España. Así que, no sé, es que es gravísimo. Es que todo... Hay que echar a esta gente de los juzgados. Es que hay que echarlo. Si vamos a ver, si nadie ya cree en la justicia, si cualquier periodo de instrucción dura 10 años, si hemos visto casos como el caso Malaya, el caso Astapa y tal, que al final son 10, 12 años instruyéndolo porque no tienen ni puta idea, porque han acabado una carrera que es de ABC, porque es de ABC, no es físicas ni matemáticas, es una carrera de aprenderte de memoria unas cositas y repetirlas, han acabado la carrera y se han puesto ahí y no saben instruir un procedimiento y se tardan 12 años y cuando acaban, como han metido la pata en todo, entonces ponen unas sentencias politizadas. Esto es una auténtica vergüenza. Cuando tú tienes un problema, no vas al juez porque sabes que va a tardar 1, 2, 3, 4 años y luego lo archivan, porque la mayoría de las cosas no saben ni de lo que se está hablando, porque no tienen ni idea. Son unos ineptos, lo digo desde aquí, son unos puñeteros ineptos, todo cargados de chapas y de historias. No tienen ni idea, porque si fuesen buenos, estarían ejerciendo la abogacía. Estarían ejerciendo la abogacía. Primero tienen que pasar deberían de pasar un informe psicológico todos los años, porque al fin de cuentas son jueces y fiscales. Segundo, el jurado tiene que ser popular. ¿Qué coño es eso de que esta gente decida? Y lo tercero y lo más importante, tiene que ser gente con experiencia, que haya estado en la vida, que haya ejercido la abogacía. Porque si no, no me sirven para nada. No me sirven para nada. Es tristísimo que el fiscal anticorrupción, por ejemplo, cuando el caso Malaya, dijo, bueno, me fui a la Asociación de Fiscales para la Democracia, pero chaval, entonces tú lo que quieres decir es que tú instruiste toda esta investigación por un tema político. ¿Eso es lo que me quieres decir? Que pusimos un helicóptero para detener a la mujer del Julián pusieron hasta un helicóptero. Si ahí, vamos a ver, en estos procedimientos se está tirando el dinero. Entonces, ¿para qué queremos una justicia así? Lo que tenemos que hacer es obligarles a que se vayan, y vamos a elegir a nuestros jueces. No dicen que esto es una democracia, pues a la puta calle todos, coño. Y les elegimos nosotros. Y elegimos entre abogados con experiencia y que no estén vinculados a nada ni a nadie. Esto es una auténtica vergüenza. El ayuntamiento más cutre del mundo lleva 5 años de retraso porque son unos ineptos. No porque no tengan medios, no, porque son unos puñeteros ineptos. Esa es la verdad. No tienen ni idea, ni idea. Yo he tenido temas a nivel marítimo y lo he mandado a la fiscalía y la fiscalía me lo ha archivado todas las cosas, todas en un mismo escrito. Pero imagínate lo que eso significa. O sea, que es que no lo han ni leído. Lo archivan porque no saben ni de los que les estoy hablando. Esa es la realidad de este país. Totalmente de acuerdo, Rafael, pero a lo mejor sí que tienen idea, a lo mejor tienen demasiada idea y, claro, con sus conexiones políticas, pues hay veces que les interesa alargar artificialmente un caso, lo meten en un cajón al final de todo, hasta que prescriba, hasta que pase el tiempo de instrucción y entonces lo archivan y solucionado. Claro. Entonces, no es que no tengan idea, es que tienen mucha idea, saben perfectamente lo que tienen que hacer cuando un caso tiene sus complicaciones, entre comillas, y no les interesa que salga. Ahí está el tema del caso de los ERES, que casualmente ya lo han pasado para después de las elecciones. Teóricamente la sentencia iba a ser antes del día 10 de noviembre, pero ya lo han pasado para después del 10 de noviembre. Y para terminar, respecto a lo que decía antes Adán, que es una cosa que no acabamos de meternos en la cabeza, ha dicho Adán que Marruecos no es nuestro amigo, pero es que no solo Marruecos, es que España no tiene amigos. Señores, metámonoslo en la cabeza. España, por su historia, por su situación geográfica, por la fuerza de su pueblo, aunque hoy en día estemos completamente castrados, no va a tener amigos ni ahora ni nunca. Nos hemos creído todas estas películas de la multiculturalidad, de la Unión Europea, de la ONU, de que somos todos amigos, que somos todos hermanos, que todos colaboramos unos con otros, y de eso nada. España está rodeada de enemigos por todas partes, y o nos metemos eso en la cabeza y nos volvemos un país fuerte y orgulloso, o de España no va a quedar, vamos, que nada en pocas décadas, de la manera en la que todos estos países nos van a depredar y nos van a saquear y nos van a expoliar. A ver si nos lo metemos de una puñetera vez en la cabeza. Y dicho esto, si no queréis decir nada más antes de terminar, Rafael y Adán, no lo sé. Yo solo una cosa. Sí, brevemente. Mirar, una cosa muy sencilla. Si Italia, España, Portugal, Centroamérica y Sudamérica se uniesen, sería el imperio más grande. Ni China, con nuestras propias monedas, con nuestra propia economía y con nuestra propia potencia. Lo que es una vergüenza es que esté el mundo entero dominado desde Israel. Eso es una auténtica vergüenza. Vale, eso daría para otro debate. Ahí no estamos de acuerdo, Rafael, pero bueno, respeto tu opinión. ¿Tú, Adán, quieres comentar alguna cosa más? Bueno, pues yo terminaría que, bueno, podríamos extendernos con el tema de lo que ha hablado ahora Rafael, porque es una cosa muy interesante, pero es el tema de la falta de patriotismo. ¿Por qué los fiscales no actúan en la defensa de España? Porque lo que quieren es el dinerito, la nómina y olvidarse del tema. No hay patriotismo, no hay amor al país. Voy a decir una frase fea, si me la permites, que España ahora mismo es la puta de todos y además no se le paga. Y esta es la triste realidad de lo que estamos viviendo en todos los estamentos, en todas las direcciones, ¿no? Todavía recordar aquella frase, y con eso termino, de Rajoy, que dijo que los jueces no estaban politizados. Lo dijo él. Yo creo pues que sí, claro que lo dijo él. Claro que lo dijo él. Como Ortega y Gasset y Gregorio Marañón dijeron que la República era una mierda y fueron los primeros que la potenciaron. Y cuando apareció la República dijeron que era una mierda. Y el propio Azaña trataba a los republicanos de patanes. Todo eso tampoco lo estudian. Tampoco lo estudian. Ha sido un placer estar con vosotros. Totalmente de acuerdo, Rafael. Pues como siempre, darte las gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Rafael Rosselló, un saludo. Un abrazo. Y a ti, Adán, del canal del Sentido Común, lo mismo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Adán, un saludo. Un placer estar contigo, Miguel, y con Rafael. Un abrazo muy fuerte. Pues con esto terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Un pequeño descanso y hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues bueno, amigos, tras esta pausa pasamos a presentaros a la novedad de esta semana. La novedad de este programa es que presentamos a una nueva colaboradora de aquí, La Voz de Europa. Ella es Laura Garay, y será nuestra reportera en Madrid, en las calles de Madrid, cuando haya algún tipo de evento, pues que se salga algo de lo normal. Allí irá Laura con su grabadora para hablar con la gente afectada, para saber un poco pues lo que piensa la gente de algún tema en concreto. Estos días el tema estrella en Madrid ha sido esa profanación del cuerpo del general Franco del Valle de los Caídos, del que ya hemos hablado brevemente antes en el debate, y Laura fue a los actos de protesta para saber un poco pues lo que pensaban la gente que se oponía a este acto completamente inaceptable del gobierno. Sabéis que aquí La Voz de Europa, desde luego, no se le puede llamar que sea un programa de corte franquista, y mucho menos de la forma tradicional que puede ser una persona que defienda ese periodo histórico de España, pero por supuesto tampoco hemos ocultado nunca que consideramos que fue un periodo positivo de nuestra historia, aunque si sois seguidores de aquí La Voz de Europa, pues habréis visto que siempre pues le hemos intentado dar un toque nuestro, un toque particular cuando hablamos de este periodo. Seguramente la gente que defiende más la actuación del general Franco, y que son los que vais a escuchar en este reportaje, pues destacan más sus años iniciales, su lucha contra el Frente Popular, su papel en la guerra civil frenando el comunismo, que es algo que nosotros también vemos bien, pero algo menos comentado y que nosotros sí que solemos destacar es la lucha o el muro, por así decirlo, en el que el general Franco convirtió a España. Ese muro contra lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial creado por esta masonería anglo-sionista. Durante ese gobierno, pues todas estas modas ideológicas, todas estas políticas económicas y financieras destructivas, toda esta política especulativa, toda esta droga en las calles, tantas y tantas lacras sociales que aquel régimen, con todos sus errores, impedía como un muro que entraran en España. Y dicho eso, pues nada más, damos la bienvenida a Laura Garay, aquí La Voz de Europa, y os dejamos su reportaje que hizo en Madrid. Adelante, el reportaje de Laura. Buenos días, soy Laura de aquí La Voz de Europa y me encuentro en este 24 de octubre de 2019, Día de las Naciones Unidas, frente al Valle de los Caídos, a unos minutos de que sea exhumado don Francisco Franco Bahamonde, el que fue jefe del Estado español desde el año 39 hasta su defunción en el año 1975. Muy bien, pues ahora le vamos a preguntar a esta mujer que está aquí también enfrente del Valle de los Caídos a ver cuál es su opinión respecto a todo esto y qué le ha motivado a acercarse aquí esta mañana. Pues me parece vergonzoso que después de 44 años tengan que sacar a un muerto simplemente porque les apetece las ganas de revanchismo de esta dictadura progresista que nos quieren imponer. Y sobre todo porque parece ser que ya nadie se acuerda. De bien nacidos es ser agradecidos. Tenemos jubilación gracias al Señor que van a sacar de ahí. Tenemos médicos gracias a Él. Tenemos agua y pantanos y pueblos de colonización gracias a Él. Lo que pasa es que en todas las luchas siempre hay un vencedor y un vencido. Y pocas veces los vencidos tienen tanto afán de revanchismo. Bueno, casi siempre en todas las guerras los que pierden son resentidos, pero es que en este caso, ¿por qué no han hecho un referéndum para ver si los españoles queríamos tocar a este señor que tanto ha hecho por muchas familias españolas? ¿Por qué no han hecho un referéndum? Se ha sacado de la manga una ley, se han aprovechado de algún partido que le daba igual, con lo cual al final no han conseguido. ¿Y qué ganan? ¿Populismo para seguir aumentando los impuestos, seguir derrochando el dinero, que cada vez que están los llamados progresistas en el gobierno dejan España arrasada económicamente? Es vergonzoso, hombre, que se dediquen a esto. No hay presupuesto para subir las pensiones, no hay presupuesto para ayudar a las familias, hay presupuesto para hacer esta mamarrachada, para lucirse ellos y sobre todo profanar a un muerto. Una auténtica vergüenza. Bueno, ante todo, me parece una ignominia que tengamos que estar aquí unos cuantos camaradas o personas de bien, porque me parece increíble que tanta información que hay, tanto que se sabe ahora de todo, pues no nos dé valor para venir y quejarnos ante quien haga falta, y sobre todo estar aquí para demostrar que esto es un atropello bárbaro e injustificado y es una venganza absolutamente deplorable, porque España le debe prácticamente lo que es hoy al caudillo Franco. Y yo no nací en la época de Franco, nací mucho tiempo después, 7 años concretamente después, porque si no llega a ser por un grupo de hombres que se levantaron el 18 de julio, España era peor que Rumanía, era como Corea del Norte, porque estos comunistas lo que querían era implantar una dictadura soviética en España, y eso es lo que no se cuenta. Esto es una conspiración contra Dios, contra la patria, fundamentalmente. Y los que estaban y se levantaron el 18 de julio del 36, así lo vieron y así lo entendieron. Y los que estamos hoy aquí también lo entendemos así. Qué pena que seamos pocos, pero no importa, porque España sobrevivirá, porque tiene buenos guardianes. Muchas gracias. Estamos hablando con Pilar Gutiérrez, la presidente del Movimiento por España. Hola, encantada de hablar con vosotros. Bueno, pues, ¿qué tiene usted que decirnos? ¿Qué opina sobre todo lo que está aconteciendo? Pues que tengo que deciros que es un día terrible para España, porque se han cerrado un capítulo de 80 años de prosperidad, de libertad, de unidad, de grandeza, y han vuelto otra vez a recuperar la destrucción de la República y la dictadura totalitaria, comunista, en forma de un gobierno totalitario, marxista, que impone una dictadura absolutamente fraudulenta, ilegal, porque no tiene competencias para hacer lo que está haciendo. Es un gobierno en funciones. Hay una ley del año 97, ley 50, artículo 21, que regula las competencias de un gobierno en funciones, y son solo para tramitar asuntos ordinarios y nada que sea de interés general ni extraordinario, por lo cual están violando la ley, todas las leyes, porque es que todo, desde que han dado el golpe de Estado de la moción de censura, todo ha sido una pura violación de la ley, porque es la Constitución establece que tienen que haber elecciones inmediatamente después de una moción de censura, y ellos tardaron meses en hacerlas. O sea, tú me dirás, ¿qué clase de moción de censura es esa? O sea, todo es un fraude absoluto, incluyendo el fraude electoral de las elecciones generales, que ya lo hemos denunciado a los tribunales y ha sido admitido a trámite. La denuncia que hemos puesto desde la plataforma Elecciones Transparentes, de la que somos miembros fundadores, Movimiento por España, y que ahora mismo pues tiene coordinadores en toda España para evitar el próximo fraude electoral que quieren hacer el 10 de noviembre, que ya lo tienen muy preparadito, hasta el punto, fíjate, que escarnio y qué infamia, que están obligando, o van a obligar, porque todavía no ha llegado el momento, no ha empezado la campaña, pero ya les están avisando a los delegados del gobierno y a los funcionarios que van a estar en los colegios electorales para transmitir telemáticamente los resultados de las actas, ya les están diciendo que van a tener que firmar, de que hacer un compromiso por escrito de que no van a comunicar ninguna irregularidad que se produzca en la transmisión de los datos. Por escrito tienen que comprometerse a no revelar ningún error, ninguna irregularidad, ningún problema que haya en la transmisión de los datos. Y mira por dónde, en las últimas elecciones generales, pues tenemos testimonios de funcionarios, de esos que estaban con la tablet, transmitiendo para transmitir las actas. Y cuando metieron los resultados de las actas, le salió un mensaje en la tablet que decía: los datos ya han sido enviados. Eso ha circulado por las redes sociales, eso lo sabe todo el mundo. De acuerdo, pues muchas gracias, Pilar. Estamos con Sandra Gutiérrez, también de Movimiento por España y miembro de la Plataforma por unas Elecciones Transparentes. Bueno, cuéntanos, Sandra, ¿por qué has venido hoy aquí? Bueno, pues como todo el mundo ya sabe, pues se está cometiendo una canallada por parte de un gobierno en funciones, un gobierno dictatorial, que quiere ganar la guerra 80 años después, la guerra que perdieron. Y bueno, con la connivencia de los jueces, de las fuerzas de seguridad que están al servicio del gobierno de la República, de las fuerzas de asalto de la República, igual que el 36. Bueno, pues es muy triste esto. Pues lo que me ha motivado es el honor y el agradecimiento, porque es que esto el día de mañana, cuando se vea con claridad la ignominia que se está sucediendo, pues que se vea que hay gente que estaba en desacuerdo. ¿Qué opino? Pues que es una profanación, es un abuso de poder, es un atropello total, y lo peor es que no es Franco por lo que van, no van por Franco, van por la cruz, van por la abadía, van por los benedictinos. Entonces esto no se acaba aquí, a la gente le da igual de dónde esté Franco, a mí también y a él también. O sea, a mí me daría igual que lo llevaran a Mingo Rubio, no pasa nada, él ya está en el cielo. Lo importante es que van por los católicos, van por todo lo cristiano. Esto es una guerra mucho más profunda y entonces esto es lo terrible, que esto es como el pistoletazo de salida para cualquier tipo de atropello. O sea, después, como es a golpe de decretazo, y además el Tribunal Supremo pues ha hecho una sentencia que, según un abogado del Estado, es un disparate jurídico, se saltan sus propias normas, no se atienen a nada, es una profanación total, pues después de esto se les puede ocurrir pues que, yo qué sé, que Colón era un genocida y ala, vamos por Colón, o vamos por Felipe II porque tal, o por los reyes católicos, y destruir España, si en el fondo es destruir España. ¿Por qué? Porque España es el país defensor de la cristiandad. Toda la razón, muchísimas gracias por sus palabras. Aquí, la voz de Europa. Bueno, pues muchas gracias a Laura Garay por este enorme, por este fantástico reportaje que nos ha enviado desde Madrid, y esperamos que sea el primero de muchos reportajes que se hacen en nuestras calles, porque desde luego cada vez están pasando más cosas y, por desgracia, la mayoría no demasiado Buenas, hoy no estará con nosotros Noelia de Trastámara por temas de agenda, por temas personales, no nos puede acompañar. Lo sentimos mucho por todos aquellos que durante estos días han estado atacando a Noelia de una manera completamente absurda y completamente injusta, y os digo que lo siento mucho porque Noelia, aunque vosotros pretendáis lo contrario, va a seguir con nosotros, va a seguir mucho tiempo en Aquí la Voz de Europa y va a seguir dando guerra como ella sabe hacerlo. Tenemos miles y miles de seguidores en toda España, tanto Noelia como Aquí la Voz de Europa, tenemos el apoyo de todos ellos y desde luego vais a tener que emplearos más a fondo si queréis que dejemos de transmitir toda esta información, porque desde luego no lo vais a conseguir. Un saludo, Noelia, y esperamos la semana que viene volverte a tener aquí, como siempre, con tu parte de la invasión. Y dicho esto, esta semana el que sí que está con nosotros con su sección de enigmas y mentiras de la historia es Enrique Lemus. Enrique, ¿qué hay? Buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Bueno, Enrique, cuéntanos qué enigma o qué mentira de la historia nos vas a desmontar esta semana. Pues vamos a ver, a raíz de los acontecimientos que todos hemos vivido ya ad nauseam de lo que ha sido la profanación de la tumba del que fue jefe del Estado durante 38 años, Francisco Franco, cuando el profanador oficial, el actual jefe presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, fue a poner unas flores a la lápida de las llamadas 13 rosas en Madrid. Y quiero hablar de estas 13 rosas, qué eran y por qué fueron juzgadas. Entonces, bueno, pues... Sí, coméntanos brevemente, ¿quiénes eran realmente estas 13 rosas que nos las presentan como defensoras de la democracia y de todos los valores humanos positivos? ¿Quiénes eran realmente? Vamos a ver, esto no deja de ser otro punto de corrección política y de hacer un lavado de la historia, que no fue ni mucho menos así. Estas personas, estas 13 rosas, 12 de ellas pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas. Las Juventudes Socialistas Unificadas fue la unión entre las juventudes del Partido Socialista Obrero Español y las juventudes del Partido Comunista de España a principios de 1936. Antes de final de año, en noviembre de 1936, ya solo eran las juventudes del Partido Comunista de España. Estas juventudes controlaban 5 checas en Madrid, y el que dirigía a estas juventudes es un viejo conocido nuestro, el señor Santiago Carrillo, que fue enterrado con honores y nadie dijo nada. Como se sabe, las checas practicaban detenciones arbitrarias, sacas y fusilamientos sin juicio ninguno. No puedo afirmar si estas mujeres participaron en alguna de estas sacas o en alguna de estas muertes, pero sí que militaban en esas juventudes que manejaban estas checas y en ese periodo. Con lo cual, es probable que activa, directamente o indirectamente, estuvieran implicados en alguno de los asesinatos. Recordemos que solo en Paracuellos hubo 10.000 asesinatos de gente no afín a la causa comunista, ¿no? El juicio que se produce sobre estas jóvenes varía en la edad, entre los 20 y los 29 años. Se producen las detenciones después de terminar la guerra, la mayoría por delaciones de otros comunistas que fueron detenidos, ¿no? Pero no eran activistas reales del movimiento comunista, de las juventudes comunistas, que querían crear la infraestructura para una futura insurrección en España, esperando que llegara el conflicto internacional en Europa y pudieran volver a retomar el poder en España. O sea, eran células realmente importantes. Voy a dar los datos de algunas de ellas, porque algunas eran más importantes, otras eran menos importantes, pero nos tenemos que poner en claro una cosa. Estamos hablando de julio de 1939, 3 meses y medio después de terminada la guerra, que no estamos hablando de un periodo de paz largo y que era gente que estaba en su casa tranquilamente y que no hacía nada. Acababa de haber una cruenta guerra que había durado 3 años. Bueno, estas personas que fueron juzgadas Entre ellas estaba Ana López Gallego, que era la responsable de la rama femenina de las Juventudes Socialistas Unificadas. Esta recibía directamente órdenes de Manuel Gómez Gutiérrez, que era el máximo dirigente. Hay que decir también que aquí en España quedaron dirigentes de tercer orden, porque todos los importantes salieron por patas, se fueron a Francia o a México, donde pudieron. Pero aquí no se quedó ninguno a dar la cara. Todos salieron por piernas. Esta estuvo detenida por intentar organizar un atentado terrorista durante el desfile de la Victoria que se iba a celebrar el día 18 de julio de 1939. Cuando ella misma declaró que en el juicio que era que intentaban en ese atentado fallido causar la mayor cantidad de víctimas entre el público asistente. Tenía para este fin, se ayudaba a este fin de jóvenes de entre 15 y 17 años para que no levantara sospecha y pudieran moverse pues con armas o con explosivos. Otra fue Joaquina López Lafitte, que fue secretaria general del Comité Provincial de las Juventudes. Su casa era utilizada como centro de reunión de dicho comité. Y esta mujer intimaba, exhortaba a las otras mujeres a que intimaran con falangistas para sacarles información sobre posibles atentados. Carmen Barrero Aguado era miembro del Comité Nacional de la organización y una de las personas de mayor responsabilidad en las decisiones que se tomaba. Pilar Bueno Ibáñez, la mano derecha de López Lafitte, en el Comité Provincial. Martina Barroso García, esta se dedicaba a ir a lo que fue el frente de la ciudad universitaria, que estaba prohibido, lógicamente, a recoger munición y armas. Evidentemente no para montar una estantería de exposición. O Dionisia Manzanero Salas era la responsable de mantener el contacto entre las diversas ramas de las organizaciones. Quiere decirse que aunque estas mujeres no participaran en ningún acto de sangre, sí que estaban preparándolo para hacerlos. Las otras eran militantes, excepto una de las mujeres, que era mayor, por cierto, Blanca Brisac Vázquez, que por lo visto no era militante socialista, pero sí lo era su novio, que era comunista. La relación que tuviera, desconozco ya cuáles fueron mayores causas. Estas mujeres estaban en prisión. Los juicios se aceleran después del atentado al comandante de la Guardia Civil, Isaac Gabaldón, que en la carretera de Extremadura unos pistoleros ametrallan su coche y mueren él, su hija Pilar de 16 años y su chofer Luis Díaz. Este hombre era el encargado de los archivos de los comunistas y la masonería y le facilitaba la documentación a los fiscales en los consejos de guerra. Bien, este hecho aceleró todo el proceso. Había un montón de detenidos y empezaron a producirse ya consejos de guerra de forma masiva. Y tenía que ser ejemplar. O sea, aquí estamos hablando justo de la posguerra. No podemos, como he dicho antes, ver las cosas con la perspectiva actual. Tenemos que ponernos en su momento y en la situación que estaba España y la situación que se vivía, que estaban todavía las ascuas ardiendo en la lumbre, ¿no? Estos juicios se les condena a muerte. La condena a muerte fue moneda muy común, pero en muchos casos estas condenas a muerte nunca se ejecutaron. Se fueron conmutadas por penas de 30 años, que era la máxima que había en este periodo. Ya lo comentamos cuando lo del Valle de los Caídos, con la reducción de penas de los que habían conmutado su pena de muerte por trabajos, por su pena de muerte por la pena de cárcel, ¿no? Pero en este caso, como se quería dar una lección ejemplar, sí que se les ejecuta. Y se les ejecuta al segundo día. Una de las cosas que hace, porque sabían que era duro, que este tema no era una cosa común, no hubo tiempo ni a mandar el respectivo enterado al jefe del Estado para que este, en su caso, pudiera haber dado un indulto. No quiere decir que lo hubiera dado. Pero no hubo ni tiempo. Se actuó con tal rapidez que no hubo ni tiempo. En la sentencia, al final, tiene un texto de obligada publicación que, entre otras cosas, dice: terrible ha sido el fallo. Terribles son siempre, en nombre de los más altos principios, los fallos de Dios y los de una patria que de verdad quiere existir. Y terminaba este texto con: Nadie y por ningún motivo podrá volvernos a la tragedia y al espanto que exigieron una guerra libertadora de 3 años. Para que nos pongamos en situación de lo que era. Es que acabábamos de salir de una guerra. Bien, hasta aquí estos son los datos. ¿Cómo empieza a producirse la publicidad de... por cierto, estas mujeres fueron juzgadas en un grupo de 57 personas. Quiere decirse que los otros hombres que no se mencionan no debían ser muy malos o no merecían ningún homenaje como estas mujeres. Es cierto que fue el juicio donde mayor porcentaje de mujeres hubo. En otros podía haber muy pocas, en realidad. La participación de la mujer en la guerra o en actos terroristas fue bastante minoritaria. Bueno, la publicidad a estas 13 rosas lo hacen, cuando se enteran en Francia, los comunistas franceses hacen una campaña bestial denunciando lo que ellos llamaban los asesinatos, que en realidad fueron ejecuciones, previo juicio acertado o sin acertar, pero fue con un juicio y fueron ejecutadas conforme a la ley vigente. Fueron los comunistas franceses los que sacaron a relucir las 13 rosas, las luchadoras por la libertad y tal. Estos mismos comunistas, que defendían a estas mujeres en 1939, eran las que pasearon a las mujeres francesas con el pelo rapado y mataron a muchas de ellas, las dejaron y mataron a muchas de ellas por el grave crimen de haber tenido relaciones con los alemanes que habían ocupado el país. O sea, esto es la diferente vara de medir que tiene cada uno. Y ya, simplemente para terminar, pues hombre, la propaganda que hace las trece rosas, que pone la placa que les pone ahí, es a las 13 rosas que lucharon que murieron por la libertad y por la democracia. Vamos a ver, libertad y democracia. Las juventudes socialistas unificadas, que eran comunistas, que defendían el estalinismo, que era vigente en aquel momento, un poco forzada la situación, pero claro, lo que pasa en la historia son las grandes palabras, ¿no? Los grandes momentos, sublimes palabras, que diría un conocido mío, y es lo que queda. Fueron luchadoras para la libertad y por la democracia, aunque la democracia para ellas fuera un mero cuento chino. Y esto es lo que quería comentar. No puedo decir que me alegre de que hubiera una sentencia que condenara a muerte a estas mujeres, pero tampoco me las pueden poner de angelitos porque no lo eran. Eran luchadoras y seguramente si hubieran podido cometer un atentado, hubieran tenido oportunidad, lo hubieran cometido. Pues está clarísimo, Enrique Lemus, siempre decimos lo mismo, que la izquierda y la extrema izquierda son genios de la propaganda, mientras la derecha se deja comer el terreno, y no por buenismo, no por complejo, sino por otro tema que pues seguramente nos daría para otro programa, ¿no? Como esta derecha pues tiene que ceder ciertos terrenos, sobre todo la educación y la cultura y la propaganda, para que le dejen sobrevivir, si no, directamente sería puesta fuera del sistema. Ya sabe que si quiere formar parte del mismo, tiene que dejar que la izquierda, y en nuestro caso los separatistas, pues tengan lo que ahora llaman el relato, la propaganda, la ideología, la cultura, completamente en sus manos, porque es una condición indispensable para este nuevo orden mundial que busca destruir las patrias soberanas. Pues Enrique Lemus, como siempre, interesantísimo esta mentira de la historia que nos has desvelado en este programa, y como siempre también emplazarte al próximo aquí, La Voz de Europa. Enrique, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Recordad que podéis contactar con nosotros en el correo alde.televisión@gmail.com. Repito, alde, las iniciales de Aquí la Voz de Europa, .televisión@gmail.com, y que también podéis encontrarnos en redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube al que estáis invitados a suscribiros, y por supuesto estamos también en Facebook y en Twitter. Nada más. Un saludo, la semana que viene volveremos a estar de nuevo con vosotros. Well, I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow. I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers dying.